creciendo, olvidándonos de soñar. Y ahora lo que tenemos es miedo y nada más, es miedo y nada más, y nada más. Y perdimos las ganas de soñar. Pobre cabecita.